ahora Córdoba está mucho más segura. Hay más policía en las calles, en las plazas, en el interior de la provincia. Vos me hablás, hay que darle preservativos a los jóvenes. A mí me suena como, hay que repartir chaleco antibala para que la gente no tenga, porque es para prevenir. A mí me suena igual. Uno ve que cualquiera que tiene un problema, te corta una calle. Se enojaron por algo, cortaron la calle. Un lío terrible. La gente, hay que actuar con un poco más de moderación. Los argentinos nos merecemos más respeto. Entonces vienen los bolivianos, que están acostumbrados, y los peruanos, a vivir en el piso y dicen, ay, viven, los tratan como pobres seres. Pero si ellos están acostumbrados, que conozcan más la gente como vive. Ellos se compran una gran camioneta y viven en el suelo. Roundup Full 2, cuando hace la cuenta, sale ganando. No es delito circular, no es delito transitar, para eso tenemos, gracias a Dios, la libertad de hacerlo en el país, en nuestro país. Ahora, que me justifique uno que vive en Colonia Lola, Primero Mayo, no sé, cualquier lado de la zona sur, un ejemplo, cualquiera, que me justifique que está haciendo a la 1 de la mañana, al frente de tu casa, al frente de la mía, en el cerro, no tengo el centro que lugares públicos. Detenido, me parece, con preguntas. No justifica la presencia en el lugar, en lo más mínimo. ¿Qué hubiera pasado si la policía no hubiera estado entre la legislatura y 200 o 300 manifestantes de izquierda? ¿Qué hubiera pasado? En el ojo de la tormenta. El programa de información cordobesa de Radio Zumba la Turba. Un repaso semanal de la realidad de Córdoba desde la mirada de la comunicación alternativa y al servicio del pueblo. En Córdoba pasan cosas. Escuchalo todos los miércoles de 16 a 18 horas por Radio Zumba la Turba, FM 99.5 y www.zumbalaturba.com.ar. Lo que yo quería era contarle un cuento para que usted lo cuente. Me enseñó el viejo Antonio que uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar, y que uno es tan pequeño como grande el miedo que se tenga. Elegí un enemigo grande y esto te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo, porque si él crece, tú te harás pequeño, dijo el viejo Antonio una tarde de mayo lluvia, en esa hora en que reinan el tabaco y la palabra. El gobierno le teme al pueblo de México, por eso tiene tantos soldados y policías. Tiene un miedo muy grande, en consecuencia es muy pequeño. Nosotros le tenemos miedo al olvido, al que hemos ido achicando a fuerza de dolor y sangre. Somos, por tanto, grandes. Parte de una carta a Eduardo Galeano, 2 de mayo de 1995. Uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar. África, continente negro. En medio de la jungla está tu alma. Bienvenidos a un nuevo programa en el Ojo de la Tormenta, el programa colectivo de Radio Zumba la Turba, el informativo de Radio Zumba la Turba, miércoles a las 16 horas, un nuevo miércoles compartiendo un hermoso texto que nos acaba de leer Lucre. ¿Cómo estás, Lucre? Buenas tardes Franco, buenas tardes a todos y todas, y como bien decías, una nueva emisión de este programa que nos da el gusto de que nos acompañes y nos escuches hasta las 18 horas por www.zumbalaturba.com.ar o también por el dial de la radio en la 99.5. Y recordá que si quieres compartirnos información, pedirnos un tema, mandarnos un saludo, lo podés hacer por la fanpage de Zumba la Turba, justamente Zumba la Turba, así la buscas, le das me gusta y nos mandas un mensajito. Y esta es una tarde más, como tantas tardes que nos gusta acompañarlos y acompañarlas, donde vamos a estar tratando una serie de temas informativos en relación a la realidad cordobesa, a la actualidad cordobesa, que bueno, siempre da mucha tela que cortar, como en muchos puntos del país, pero bueno, a nosotros nos tira este pedacito local que elegimos para vivir. Arrancamos con el informativo para hablar sobre la presentación de la lista pluricolor en las elecciones del gremio docente de la UPC. Sí, efectivamente, el próximo viernes 4 de septiembre, días nada más del día de hoy, se van a estar llevando adelante, como bien mencionaba Franco, las elecciones del gremio de la UPC. Y en particular, el 22 de agosto se hizo la presentación formal de la lista de unidad pluricolor conformada por 12 colectivos. Pueden encontrar allí la nota en la página web en www.zumbalaturba.com.ar, donde, bueno, un poquito se refleja esa intención de poder hacer frente. Por eso leíamos este bellísimo texto que es parte de los otros cuentos de los relatos del subcomandante insurgente Marcos, donde hablábamos, ¿no?, de los enemigos, y hablábamos de cómo uno tiene que resolver sus miedos. Parte de la historia de los docentes y las docentes de nuestra provincia tiene mucho que ver con la terrible burocracia sindical que viven cotidianamente con el gremio que actualmente tiene la conducción. Y bueno, esta apuesta en común que están realizando muchísimos compañeros y compañeras tiene que ver con hacer frente en estas próximas elecciones a un gremio que en febrero pasado ha dejado más que claro que está en una actitud totalmente entreguista y comprometida con el gobierno de la provincia de Córdoba. Para esto vamos a escuchar a Paola Gaitán, que esto nos decía en la presentación de la lista pluricolor. Bueno, hola, yo soy Paola Gaitán, pertenezco al Frente Gremial Encuentro Saleme, soy delegada escolar de la Escuela Adolfo Saldías, y actualmente soy candidata por la lista número 1, pluricolor, como secretaria de primaria suplente y como quinta delegada departamental titular. En este contexto actual, que claramente ha cambiado en los últimos años de cara a la organización de los docentes y las docentes, ¿cómo se llega a esta lista de unidad y qué implica para ustedes haber podido dar este paso? Sí, en primer lugar, en relación a la unidad, a mí me parece que lo que hay que recuperar, digamos, es qué idea de unidad estamos trabajando. Me parece que la lista refleja una unidad con los compañeros y compañeras en las escuelas. O sea, nosotros logramos una lista en donde están representados distintos niveles, nivel primario, secundario, privados, distintas modalidades, hay referentes de las distintas modalidades, especiales, adultos, y compañeros y compañeras que son referentes en su zona, en los distintos departamentos, que son delegados de sus escuelas y que son destacados por respetar su mandato de base, ¿sí? Entonces, me parece que eso es lo que nosotros intentamos reflejar con esta lista, ¿no? Una unidad con la realidad de nuestras escuelas, de los compañeros y compañeras con los que trabajamos todos los días. Bueno, allí escuchábamos a Paola Gaitán, quien es referente del Encuentro Saleme, el Frente Gremial Encuentro Saleme, quien, bueno, traía muy muy fuertemente la idea de unidad y de qué implica para esta nueva lista que se está presentando la unidad frente a lo que sucede. Por ahí, para poner un poquito, ¿no?, en términos informativos, lo comentábamos en la radio en febrero pasado cuando se cerraba una paritaria que estaba muy por debajo de lo que se había votado en las asambleas de base de los docentes y donde, frente a los reclamos de los docentes y las docentes que se encontraban en la puerta de la UPC cuando se estaba dando esta negociación, se efectuó lamentablemente por parte de la policía una represión que terminó no solamente con muchos compañeros y compañeras heridas, sino también con 4 docentes detenidos e imputados. Y eso es uno de los hechos más visibles de cómo funciona hoy por hoy el gremio o la conducción del gremio de la UPC a lo que se le quiere hacer frente a través de esta lista de unidad. En este marco también ahora vamos a escuchar un audio de Alejandro Rivas, quien es candidato a secretario adjunto por la Departamental Capital, y nos mencionaba justamente un poquito de cuáles son las perspectivas de llevar esta lista de unidad de cara a la organización de las y los docentes en Córdoba. Me llamo Alejandro Rivas, soy profe de Historia. En este momento nosotros estamos construyendo una organización político-gremial que se llama Frente Gremial Encuentro Saleme, que está formado por dos agrupaciones que nos hemos unido, la agrupación María Saleme y la agrupación Encuentro Docente. Bueno, y comentanos entonces, de cara a lo que acabamos de ver con la presentación de la lista, ¿cuál es la perspectiva al próximo 4 de septiembre y la proyección en función de lo que suceda en esa fecha que, bueno, como bien han mencionado en varias intervenciones, puede llegar incluso a tener un hecho histórico dentro de lo que es la organización de los y las docentes en nuestra provincia. Bueno, la perspectiva para el 4 de septiembre son buenas. Nosotros somos optimistas, hemos trabajado mucho y estamos trabajando mucho para construir esta unidad electoral, y también tiene su correlato en una unidad más profunda, que es tratar de caminar juntos todas las agrupaciones que integramos la pluricolor, y darle después del 4 de septiembre, si todo nos va bien, como creemos que va a ser, darle continuidad y permanencia en el tiempo a un proyecto que tiene como eje la democratización del sindicato y también la democratización de las de la cultura gremial docente en general. Nosotros hacemos la distinción en cuanto al trabajo docente en dos planos. Uno es el gremial, que es toda esta diversidad docente que tenemos en los distintos niveles y modalidades, y el otro lo sindical. Creemos que la tarea de los gobiernos y de las patronales ha sido disciplinadora y nos ha ido acotando las fuerzas para rebelarnos y para liberarnos. Entonces nosotros lo que estamos apuntando es a eso, a hacer que las escuelas se empoderen, tengan conciencia de la fuerza que es el trabajo conjunto y del conocimiento de los derechos. Así que estamos trabajando con esos dos ejes, y por supuesto apuntamos a una democratización de los vínculos y de las resoluciones en la escuela, pero también en el sindicato. Bueno, ahí escuchamos a Alejandro Rivas del Frente Gremial Encuentro Sáleme. El próximo 4 de septiembre, entonces, en Córdoba se van a estar llevando a cabo las elecciones del gremio de docentes. Recordamos que esta lista de unidad está conformada por el Frente Gremial Encuentro Sáleme, conformada por Docentes en Marcha Bordó, por el Espacio de Docentes Autoconvocados, por la Naranja UPC, la Naranja Río Cuarto, por Autonomía Docente, por Docentes de Inchilín en la Pluricolor, por los Docentes de Unión en la Pluricolor, Azul y Blanca, Blanca Eduardo Requena, Alternativa Docente Lila e Independientes en la Pluricolor. 12 espacios que hoy quieren justamente llevar adelante una lucha contra la burocracia sindical que viven hace años. Completamos este bloque entonces con este tema muy importante que nos atañe esta semana en Córdoba, y los vamos a dejar con un temita musical que vamos a estar escuchando, Franco. Vamos a estar escuchando a la banda Nuna Malta, una banda de reggae local, haciendo un tema que se llama Descendientes, de su primer álbum Espíritu Animal Joven. Y volvemos en unos minutitos nada más. Somos descendientes de tantas generaciones. De tantas generaciones que pedimos por la naturaleza salud, salud. Somos descendientes de tantas generaciones que pedimos por la naturaleza salud. ¿Y por qué caiga este último imperio? El más poderoso de todos los tiempos, que consume riquezas a nivel planetario, haciéndonos seres indignos, frustrados. Si estás sufriendo este percance, pensa la salida mientras descanses, para darse cuenta que no es distante salir de la ruina triunfante.

en el ojo de la tormenta. El programa de información cordobesa de Radio Zumba la Turba. Un repaso semanal de la realidad de Córdoba desde la mirada de la comunicación alternativa y al servicio del pueblo. Escúchalo todos los miércoles de 16 a 18 horas por Radio Zumba la Turba, FM 99.5 y www.zumbalaturba.com.ar. Y continuamos aquí en el ojo de la tormenta, este día miércoles por la tarde, aquí ya arrancando el segundo bloque de este programa de noticias cordobés, como bien comienza y menciona allí el spot que escuchábamos unos segunditos antes nada más. Y bueno, estamos ya en el piso con una entrevista, con un entrevistado, porque a nosotros nos gusta que la gente nos venga a visitar al piso de la radio, aquí los estudios de Radio Zumba la Turba. Recordad que, por supuesto, nos podés escuchar por www.zumbalaturba.com.ar. Y estamos, en este caso, con Emanuel Mato, de Córdoba originaria. Buenas tardes, Emma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucre? Buenas tardes a todos y a todas, así que bueno, muy contento de poder estar nuevamente aquí en los estudios Zumba. Y bueno, vamos a estar hablando casualmente de algo que sucedía en los estudios de Zumba la Turba por allí el 31 de julio, cuando teníamos la visita de Relmu Uñamcu en los estudios, en mención particularmente de que hoy se dio a conocer ya la fecha del juicio de Relmu, que va a ser el 26 de octubre hasta el 5 de noviembre. Para eso, justamente, Emma está hoy en los estudios. Queremos que nos cuentes de qué se trata este juicio, este terrible juicio que comienza el 26 de octubre allí en la provincia de Neuquén, Emanuel. Sí, efectivamente, como decís, le ha llegado la citación a la comunidad Huincul Nehua, la comunidad mapuche, que va a ser, como decías vos, del 26 al 5 de noviembre. Ya se venía como pateando, si se quiere, las fechas, en el sentido que juegan con la incertidumbre todo el sistema de justicia. Y bueno, aquí ahora ya les ha llegado esta citación que bueno, ya les dice que esta va a ser la fecha justamente del proceso de juicios que están viviendo tres autoridades de la comunidad Huincul Nehua: Relmu Uñamcu, que es la Inalonco de la comunidad, junto a Martín Maliqueo y Mauricio Rain. Sobre todo, si se quiere, Relmu Uñamcu es la más comprometida porque enfrenta, digamos, está acusada de intento de homicidio. En un principio estaba, digamos, con intento de homicidio alevoso, creo que es la denominación. Alevosía, sí. Perdón. Y bueno, y ahora con presión, justamente gracias a la presión de las organizaciones, del movimiento, de las comunidades indígenas también del país, le han quitado, pero bueno, no deja de ser preocupante porque ella está enfrentando ahora nada más y nada menos que 15 años de prisión, ¿no? Entonces, una prisión o un intento de prisión que viene a través de qué suceso. Claro, viene por el tema de que la comunidad ya desde hace más de 10 años, de 15 años, está luchando contra las petroleras, sí, principalmente contra Apache, que es una petrolera que ahora pertenece a YPF, que se encuentra esta petrolera dentro del territorio de la comunidad Huincul Nehua y que bueno, ha provocado grandes desastres ambientales, sí, hay varios derramamientos justamente de petróleo. Están envenenando a los animales, afectando también a los a las personas, digamos, los hermanos y las hermanas de la misma comunidad. Y en diciembre del 2012 fue que la comunidad en ese momento se encontraba en un velorio de una beba, sí, de una integrante de la comunidad que había nacido con malformación producto de la contaminación. Y en ese momento cae una topadora con una funcionaria de ahí del judicial, junto a gente también de la empresa, con una orden de desalojo para que puedan ingresar la topadora, ¿sí? No respetaron ese momento tan íntimo, tan particular como es el velorio justamente de una beba, y la topadora empezó a ingresar. Y bueno, y ellos comenzaron en ese momento, digamos, previamente hubo una discusión bastante fuerte, desoyeron, digamos, todo lo que estaban diciendo la comunidad, expresando la comunidad, y quisieron avanzar justamente con la topadora y derribar los alambres, justamente, y bueno, ahí comenzó como un proceso, digamos que empezaron a tirar piedra la comunidad hacia la topadora, y finalmente se retira la topadora y se retiran todos la gente de la empresa y la funcionaria Mónica Pelayes, la funcionaria judicial, y bueno, después parece que le habían, digamos, roto el tabique con una piedra a la funcionaria. Ellos no, en ningún momento se habían percatado de la comunidad, porque ellos expresaron siempre que la gente se fue, digamos, sin siempre queda, digamos, si hay algún golpe o un herido, siempre queda, digamos, en el suelo, ¿no? Y en ese momento no pasó nada, y bueno, y aparece luego los funcionarios con una quebradura justamente del tabique. Y ya desde a partir de ahí es el mismo abogado que representa en este momento también a la abogada, que es un abogado racista, digamos, y que es también representante de las multinacionales, del extractivismo que se vive profundamente también en el sur, en toda la provincia de Neuquén, diciendo que había un intento de homicidio y que, bueno, avanzó en un proceso como sucede particularmente siempre aquí en Argentina, un avance sumamente rápido para judicializar a todos los luchadores y las luchadoras justamente que están en defensa del territorio, del ambiente, de la salud, ¿no? Bueno, en el marco de esta visita que mencionábamos anteriormente, Manuel Mato tuvo el placer de hacer un programa especial para Radio Zumba La Turba, donde estuvo Ñancu contando, ¿no?, su situación, la situación de su comunidad y también la situación de la problemática de contaminación en toda la región. Lo que vamos a escuchar ahora es un fragmento de la entrevista, de alguna de las entrevistas que se le realizaron en el marco de ese programa especial, para un poquito tomar la voz de Relbu en relación a este conflicto, así que los vamos a dejar con ese audio. Está atravesando esta situación de persecución judicial y política, producto de la defensa del territorio, al avance de la explotación petrolera. En el año 2012, bueno, nosotros tuvimos un enfrentamiento ahí con la empresa petrolera Apache, y producto de eso se nos inició una causa judicial en la cual hoy estamos acusados tres personas de la comunidad de tentativa de homicidio en mi caso, y dos hermanos más que están acusados de daños agravados. Consideramos de que es un juicio disciplinador para que otras luchas sociales se aplaquen, buscando amedrentar, ¿no?, a la población, ya que, bueno, en la provincia de Neuquén el movimiento en contra de la explotación petrolera cada día crece más, es más fuerte, y bueno, esta causa en donde se está buscando una condena de 15 años y con una carátula como la de tentativa de homicidio, muestra también un poco cómo la justicia va a responder ante otros reclamos de otras comunidades y del pueblo en general a la hora de levantarse contra las empresas petroleras, ¿no? Relmo, en el territorio también se vive, digamos, un proceso de contaminación muy muy fuerte, ¿no? Sí, o sea, la comunidad tiene contaminación por donde la mires. De hecho, el día que se produjo el desalojo, nosotros estábamos en pleno velatorio de una beba que nació con signos de contaminación, y bueno, que tuvo 6 horas de vida. Nosotros constantemente estamos viendo, ¿no?, como los animales también que hay en la zona, los mismos animales que nosotros tenemos, abortan espontáneamente o nacen animales con 3 cachos, o sea, cosas totalmente irregulares, parecieran los dibujitos de los Simpsons cuando salen, no sé, los pescados con 3 ojos. Bueno, más o menos eso pasa en nuestra comunidad, y bueno, es alarmante porque nosotros vemos, a pesar de que desde el año 2012 no hay explotación petrolera en el territorio de la comunidad, todavía vemos las secuelas de la contaminación. en piletas que han sido tapadas, derrames que no han sido saneados nunca, desechos que han quedado tirados en el campo y que cuando llueve corren con el agua, bueno, un montón de situaciones ahí que se pueden ver de contaminación. Y en ese sentido, bueno, sabemos que hay también un proceso fuerte de articulación, digamos, la comunidad también se está moviendo mucho en poder también articular con los otros procesos de lucha indígena también, de lo que es, por ejemplo, la Campe Copihuini. Sí, nosotros desde la comunidad y como parte del pueblo mapuche hemos iniciado también un proceso ahí fuerte junto a los hermanos ahí del Copihuini, llamando a la unidad de los pueblos originarios para crear un movimiento de liberación de los pueblos originarios de la Argentina. Para eso ese Copihuini convocó en mayo una cumbre que se hizo en Buenos Aires y ahora nos vamos a volver a reunir en Jujuy. Bueno, estamos con toda la fuerza para llegar a esta cumbre, con todos los conflictos que tenemos como pueblos originarios en la Argentina, y darnos agenda o darnos una reunión como la que pretendemos en Jujuy para poder, entre todos tratar de buscar soluciones comunes y poder también informarnos de la situación que estamos viviendo, ¿no?, los distintos pueblos originarios en la Argentina. Escuchábamos allí un extracto de las entrevistas que se le realizaba a Rel Muneanco el 31 de julio, cuando aquí los compañeros de Córdoba Originaria le realizaban entrevistas en el marco de un programa especial que se hacía en los estudios de Zumba La Turba, y lo traemos hoy, le recordamos a los oyentes y a las oyentes, porque hoy se ha recibido la notificación de que el juicio a Rel Mu y otros dos referentes más de la comunidad le comienza el juicio el 26 de octubre hasta el 5 de noviembre, situación que, bueno, es bastante conflictiva por lo que menciona Rel Mu y mencionábamos al comienzo de este bloque, y que, bueno, queremos visibilizar y acompañar porque es una lucha, que es una lucha por la tierra y es una lucha de todos, y es un claro ejemplo de lo que es la criminalización de la protesta social en nuestro país. Continuamos aquí en el piso con Emanuel Mato de Córdoba Originaria. Emma, bueno, vos tenías la posibilidad de hacer esta entrevista y había una mención allí al final en relación a una serie de encuentros y a lo que implica, ¿no?, la lucha que llevan adelante desde diferentes puntos del país, como también se lleva aquí en Córdoba, en relación a las comunidades originarias, a la recuperación de la identidad y de la cultura, y sobre todo también de las tierras, ¿no? Sí, así es. Al último, justamente Remo mencionaba el tema de una segunda cumbre de pueblos y naciones indígenas que se va a realizar en la provincia de Jujuy los días 18, 19 y 20 de septiembre, ¿sí?, en el territorio cuenca de la laguna de Guayatayoqui y Salinas Grandes, en Lalo Abralaite, en Agua de Castilla, que esto es el departamento de Cochinoca, Jujuy, más precisamente en lo que tiene que ver, para que, digamos, la audiencia se pueda ubicar, en el tema de las Salinas Grandes, ahí en el territorio de las Salinas Grandes, ¿no? Esta segunda cumbre que se va a realizar en estos días, aquí en el mes de septiembre, viene justamente a partir de la propuesta que tuvo la primera cumbre en el mes de mayo en la ciudad de Buenos Aires, donde también hubo una fuerte participación de los pueblos y naciones indígenas de Argentina, y que también convocaron el pueblo Coya, el pueblo Com, Diaguita, el pueblo Nivaclé, el pueblo Huichí, Atacama y Mapuche. La idea en esta segunda cumbre es ampliar justamente también la participación de los demás pueblos y naciones indígenas, porque recordemos que aquí en Argentina hay 39 pueblos y naciones, ¿sí? Siempre, lamentablemente, el discurso, la narrativa oficial siempre habla que somos un solo pueblo, uh-huh, que habla el pueblo argentino, que solamente hay un solo idioma, que es el idioma de la Castilla, cuando en realidad hay muchísimas lenguas y hay muchísimas, como decíamos, pueblos y naciones viviendo, conviviendo dentro de un mismo territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido también se va a tratar de integrar también a los pueblos indígenas también que habitan, y, digamos, las comunidades que habitan en el país de Chile y en el país de Bolivia, ¿no? Porque también recordemos que estas fronteras, digamos, son imposiciones, uh-huh, justamente del surgimiento, ¿no?, de los Estados-Nación. Así que, digamos, es una propuesta bastante interesante, Y lo que también bueno, se está planteando es el, como los ejes de trabajo, que no solamente van a ser exposiciones, sino que se plantea una organización interesante en sentido que va a haber talleres también, no solamente para los referentes, los líderes y lideresas indígenas, sino también para los jóvenes y las jóvenes también, y que tiene que ver con el tema de la formación, de la autoformación, en el tema de la autodeterminación en las leyes nacionales, sí, como el artículo 75 y 122 de la Constitución Nacional, el 169 de la OIT como referencia internacional también, y la Declaración de las Naciones Unidas, y también tomando la ley 26.160 de lo, en materia de la propiedad comunitaria de los territorios, ¿no? Entonces la idea justamente es compartir y elaborar propuestas, digamos, de articulación para fortalecer la organización del, del movimiento indígena y ponerle un frente, un cerco a justamente no solo a los multinacionales, como sabemos, porque no es que actúan de manera, de manera sola, sino que hay todo un marco del Estado justamente que permite y está en connivencia con estas empresas del modelo extractivo, ¿no?, de las multinacionales, que avasallan los territorios y bueno, termina, ¿no?, justamente en esto con la vida, con el exterminio, un avance en el intento de estos exterminios de los pueblos y naciones indígenas. Bueno, Emma, nosotros hoy mencionábamos este tema que nos parecía súper importante en relación a la situación de Relmu, pero en particular, ya que estamos acá en el piso con tu presencia, nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo dentro de todas esas comunidades que vos mencionas en la Argentina se pueden ver representadas aquí en Córdoba Capital. Sabemos que ustedes realizan un trabajo muy interesante, muy importante, también de reconstrucción y de poder brindar la posibilidad de acompañar estos procesos de organización y de reconstrucción de identidad de los pueblos originarios aquí en nuestra ciudad. Sí, así es. Digamos, el espacio, digamos, de comunicación, de un tejido de comunicación que nosotros lo llamamos así, a Córdoba Originaria, ¿no? Porque la idea es tomar, hacer una articulación desde este espacio de comunicación con las diferentes comunidades, comunidades originarias indígenas que habitan aquí en la provincia de Córdoba, que en este momento hay cerca, ya entre 15 y 19 comunidades originarias indígenas, principalmente del pueblo comechingón o camichingón. Y bueno, y las comunidades en estos momentos se encuentran justamente en un proceso de reorganización, porque bueno, Córdoba tiene una particularidad que siempre se habló que era una provincia libre de indios, que los indígenas siempre habíamos sido exterminados, ¿sí? Y que de hecho, digamos, en el siglo XIX hubo muchos decretos justamente que hablaban sobre esto de la ley de ley de extinción de indios, que terminó profundizándose después con la ley Roca a fines del siglo XIX, y que fue como un intento del, como el mazazo final, digamos, trataron de hacer justamente para despojar a la, a las últimas, digamos, como decir, las pocas comunidades que quedaban en ese momento, despojarlas de su territorio, parcelar, ¿no?, individualizar los títulos, uh-huh, de esa tierra y terminar con o intentar terminar, digamos, esto de los títulos comunitarios. Y hay, por otro lado, también hay una gran discusión, digamos, que esto es una, creemos nosotros y nosotras, que es una cuestión que hay que abordar, ¿sí? Y el trabajo de Córdoba Original viene justamente para profundizar en este sentido de que hay una fuerte creencia también de que los indígenas que hay en Córdoba son indígenas truchos por parte de la sociedad, o se habla que son descendientes, ¿no? Ser descendientes quiere decir que serías como una subpersona en realidad. No se reconoce, digamos, al pueblo-nación justamente, o a los pueblos-naciones que habitan en esta Córdoba, que no es la Córdoba docta o la Córdoba blanca que siempre se plantea, sino que es esto, ¿no? Es la Córdoba originaria, es la Córdoba indígena originaria, es la Córdoba afro, también afrodescendiente, porque en el siglo XIX incluso el 60% de la población era negra, y que hasta el día de hoy no es que esto ha desaparecido en el sentido de, por ejemplo, del color de la piel, sino que está sumamente invisibilizado, ¿no? Uh-huh. Porque en mayoría de nuestros barrios tenemos la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, tienen esa piel morena, y lamentablemente a partir de lo que es el código de faltas y esta sociedad que no deja de castigar a nuestros jóvenes, ¿no? Que terminan en la cárcel, aparecen cuestiones de que han terminado, bueno, vos lo sabes muy bien, el tema de aparecen ahorcados en las comisarías, uh-huh. ¿no? Los casos de gatillo fácil. Y bueno, la idea justamente es esa, ¿no? De poder visibilizar esa identidad que está fuertemente castigada, ¿no? Y que también está sumamente invisibilizada porque es los propios originarios, la propia gente que sabe que tiene raíces originarias lo oculta por esto, ¿no? Por miedo a la vergüenza, a la burla, ¿no? Incluso en hermanos y hermanas que por ahí, si se quiere, se manifiesta de una forma tan explícita en la piel, ¿no? Pero de todos modos la identidad tiene que ver con mucho más de eso, porque no se trata de un esencialismo, sino que bueno, la identidad tiene que ver con partes de, tiene que ver con un proceso, es algo dinámico, no es que está definido, y esas cuestiones, digamos, son todas categorías utilizadas por la cultura y el mundo occidental, que no es propio de la, digamos, de la cosmovisión indígena, sobre todo aquí de Córdoba. Entonces, bueno, un poco la tarea y el compromiso que tenemos desde Córdoba Originaria es eso. Y por eso también estamos ampliando, digamos, los espacios de comunicación, uh-huh. como es el tema de la radio. Y bueno, y aportando, obviamente, como decía, de la articulación con las comunidades. De hecho, uno de los compañeros de la radio pertenece a una comunidad del pueblo de La Toma, ¿no? De la comunidad, una comunidad urbana que habita en el pueblo de Alberdi, en el barrio de Alberdi. Así que bueno, la idea es esa, de ir acompañando y poder fortalecer esos procesos, incluso de organización, de autonomía de las comunidades. Bueno, la verdad que muy claro el informe y súper interesante, ¿no? Porque bueno, como bien vos decís, muchas veces no se nos explica, no se nos cuenta y no se nos permite recuperar también esa porción de historia y de identidad. Por ahora vamos a estar finalizando con este bloque con un temita musical, por supuesto con una banda de por acá nomás, porque bueno, este programa nos gusta traer bandas locales. Somos con los hermanos Touch. Los hermanos Touch, una banda de Córdoba, su segundo álbum se llama Amor Continental y vamos a escuchar Buscando un Corazón. Y volvemos en unos minutitos nada más. Sintiendo, mirando, me guardo en tu corazón. travieso, casi ciego, sin descansar. Me parece ver que algo se movió y me esfuerzo más para despertar. Es un desierto y el mar también. Me confundo, pero no pierdo la ilusión de dejar atrás la desconexión y mirarte así a los ojos del corazón. Zumba la turba. Zumba la turba. FM 98.5 Radio Zumba la turba. Zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba la turba por la 99.5. Para mis colegas. Vaya. Radio Zumba la turba. escribinos a radiozumbalaturba@gmail.com. Llegamos al tercer y último bloque de En el Ojo de la Tormenta. Hoy día miércoles, aquí desde Córdoba capital, desde los estudios de Zumba la Turba. Recordanos, Franco, ¿cuáles son las vías de comunicación de los y las oyentes con el programa? Nos podés buscar en Facebook En el Ojo de la Tormenta, también podés buscar la radio en Facebook como Zumba la Turba, nos mandas un mensaje ahí. También podés mandar un mail a radiozumbalaturba@gmail.com. Y recordá, por supuesto, que nos podés escuchar por el dial en la 99.5 y si no, por internet en www.zumbalaturba.com.ar, y también buscanos en TuneIn, la reciente incorporación que estamos teniendo tecnológicamente hablando desde la programación desde tu smartphone. Sí, sí, que bueno, ahora no solamente podés escucharnos desde la compu en tu casa, sino que también podés hacerlo desde el smartphone que todos y todas ya prácticamente tenemos en nuestro poder. Se escucha muy bien, la verdad lo estuvimos probando ahí, Franco, ¿no? Sí, lo estuvimos probando al chiche nuevo y anda muy bien. Más comunicación, más alcance, así que nos podemos contactar también por TuneIn. Y bueno, estamos nuevamente aquí con compañía en el piso de Radio Zumba la Turba, porque bueno, en la segunda semana de agosto comenzó el juicio por el homicidio de Facundo Rivera Alegre. Recordemos, el joven desapareció el 19 de febrero del 2012 aquí en la ciudad de Córdoba, a la salida de un baile de Damián Córdoba. Se llega justamente a un juicio donde se habla del asesinato y no de la desaparición, aun cuando no hay un cuerpo que se haya podido demostrar en situación de que haya sucedido realmente con el joven. Y este juicio, con todas estas contradicciones y denuncias y entrecruzamientos que ha habido entre lo que planteaba y que plantea la familia de Facundo y organizaciones sociales, políticas y organismos de derechos humanos que han acompañado a Viviana Alegre, mamá de Facundo, desde el día cero en la que se denunciaba la desaparición del joven, bueno, han llegado a una justicia que no ha hecho mucho caso ni ha oído demasiado estos reclamos y denuncias. Y esta complejidad en la que se presenta el juicio obviamente también daba la tarea de poder visibilizar y comunicar de la manera más amplia posible lo que sucedía en la sala de audiencia en esos días de juicio, que, como decíamos, comenzaba el 11 de agosto y que llegó a la lectura de la sentencia el 28 de agosto pasado, hace unos días nada más, el viernes pasado. Por esto es que un grupo de compañeros y compañeras realizaron y llevaron adelante la cobertura colaborativa del juicio de Facundo Rivera Alegre, para lo cual estamos aquí en el piso con José Fernández. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Él es parte de este grupo de la cobertura colaborativa del juicio Facundo, del juicio por Facundo Rivera Alegre, y nos, bueno, la idea era un poquito poder que nos cuentes de qué se trata esta herramienta, cómo surgió la idea, y también después poder reflexionar un poco, ¿no?, de la situación en la que la justicia cordobesa llevó adelante esta instancia judicial. Bueno, básicamente la idea de la cobertura colaborativa parte primero por una necesidad concreta de pensar una forma de cómo comunicar en una instancia tan compleja como lo es un juicio por, hasta acá podríamos decir, el asesinato de un joven, más allá que está en una situación de desaparecido y no se puede determinar fehacientemente nada, que es en el caso de Facundo Rivera Alegre, que está desaparecido hace 3 años y medio y sigue contando. Uh-huh. El juicio que se sustanció, que duró casi un mes, no llegó a durar un mes, en los tribunales penales de Córdoba, era realmente pensar una cobertura, era un desafío muy grande, a raíz de que este caso, no, el hecho de la desaparición de Facundo, no únicamente es una situación que corre en el ámbito privado, sino uh-huh. que tenía una relevancia social, política muy importante en los últimos años, que ha atravesado prácticamente todo el mandato el segundo mandato, podríamos decir, de la SOTA en Córdoba, ¿no? Transformándose en un caso prácticamente paradigmático, porque estamos hablando de un joven de una extracción humilde, popular, un joven que lamentablemente, digamos, de participación en la cultura, digamos, social del cuarteto, que sería acá en Córdoba, y además otra característica que estaría todo atravesado, o habría, digamos, dos factores que en los últimos años en Córdoba han cobrado una relevancia trágica y ha cobrado una relevancia política muy importante, lamentablemente, que es, por un lado, las bandas de narco y por otro lado la policía de Córdoba. Uh-huh. En su combinación también, ¿no? Nadie puede hablar en Córdoba de que no existe una articulación en niveles muy altos entre lo policial y lo narco. Entonces realmente que esto, todos estos factores pudiesen estar, o algunos de ellos en tensión en el juicio, era algo que realmente venía a ponerle otro condimento más. O sea, no es únicamente un joven desaparecido en una circunstancia donde habría involucrado bandas de narco, pero además también donde está esta mixtura con la policía, sino que además de la desaparición estaría todo este telón de fondo. El juicio, la necesidad de la cobertura se planteó teniendo como premisa fundamental poder hacer el intento de mostrar y construir una subjetividad, que es lo que hacemos en la comunicación, que se pudiera pensar desde este lugar, desde el lugar de los familiares, de las víctimas, de los sectores que luchan en contra de la impunidad, de los sectores que luchan en contra de los gatillos fáciles, de los sectores que luchan para que en Córdoba, la provincia en su conjunto, se derogue el código de falta, ¿no? Entonces, realmente poder pensar la cobertura tuvo que ver no únicamente un hecho periodístico, nada más, sobre un caso de una resonancia y una trascendencia muy importante, por lo menos para Córdoba, y que ha llegado a tener trascendencia a nivel nacional, sino que también era pensarlo desde cómo hacer una cobertura periodística desde un lugar donde no fuese este juego, este falso juego de la objetividad que se plantea. Sí, mencionando esto que vos traes a colación, pensaba en cómo se vivieron esas instancias judiciales desde esta óptica, pero también teniendo en cuenta que esa connivencia entre el narcotráfico y la policía, que ha marcado tan fuertemente estos últimos años, cómo se vio en esas instancias judiciales, teniendo en cuenta de que más allá de las denuncias que venían realizando familiares y testigos y organizaciones sociales y políticas, en el banquillo no había ningún acusado policía. Y sí, eso digamos, muchas veces lo importante no está en lo que se dice, sino en lo que no se dice. Lo importante está no en lo que se muestra, sino en lo que no se muestra. Y acá realmente hubo por lo menos tres factores que estuvieron todo el tiempo. Primero, que no se puso en tensión la situación de desaparición de Facundo. Lo más grave, hay una persona desaparecida y eso no está en tensión. Se habla sobre un supuesto asesinato. En condiciones muy particulares, donde a los postres después resulta ser que aparece, que ya lo vamos a hablar bien en todo caso, una testigo estrella, que sería la que está aportando, que habría estado en el siendo una ocasional testigo, una circunstancial testigo del asesinato de Facundo, justo para terminar de volcar la causa en contra de los imputados, nada más, quienes entraron imputados. Pero decíamos que lo importante por ahí no es lo que se dice, sino lo que no se dice o lo que no se muestra, y si bien desde un principio hubo distintas denuncias o distintos indicios que existiría participación en algún nivel de la policía, digamos, de miembros de la policía, esa vía de investigación se cerró automáticamente, no se avanzó sobre ahí. Habiendo estado en un primer momento el comisario Sosa, que era el que estaba a cargo de narcotráfico, en la lucha en contra del narcotráfico, entre comillas, en la provincia de Córdoba, quien ahora está detenido ya hace unos cuantos años, imputado de ser, acusado de ser, todavía no se sustanció el juicio, pero está imputado y con prueba suficiente, y por eso está detenido, de ser uno de los organizadores de las redes de narcotráfico, y organizador y regenteador de las redes de narcotráfico en la provincia de Córdoba. Esa persona estuvo en un primer momento en la fase de investigación de lo que sucedió con Facundo Rivera, como así también un comisario que hace un par de meses antes de que comenzara el juicio, fue detenido por ser parte de una banda como policía de los comisarios, con un policía que se codiaba con los altos mandos de la policía de la provincia de Córdoba, hasta hace poquito, no estamos hablando de hace 30 años atrás, esta persona que está detenida actualmente está imputada de haber participado de bandas de secuestradores, extorsionadores, y también de robos de alta gama, se podría decir, en la provincia de Córdoba. Entonces, esta persona también estuvo en un primer momento en la fase de investigación. Entonces, digamos, que estas personas de este calibre, con este poder, hayan estado en un primer momento en la fase de investigación, donde esa primera fase de investigación se terminó volcando prácticamente desde el primer momento de que eran estos chicos, los reartes, que eran los teóricamente los matadores, los asesinos, los que habrían asesinado a Facundo, no se pone en tela de juicio. Uh-huh. Entonces, realmente cuando se existe una situación como esta, queda claro de que hay una voluntad manifiesta, explícita por parte de la policía, el poder político, el poder policial y el poder judicial, y digo el poder policial porque la policía opera como un poder ya en sí mismo, de no querer caminar o avanzar en esta línea investigativa, y prácticamente el juicio se desenvolvió como con un final preanunciado, ¿no? Uh-huh. Un final donde el resultado a nadie sorprendió, si se tenía en cuenta todos estos factores que estaban operando alrededor del juicio. Y sí, la verdad que es importante lo que mencionas y lo importante que es el poder visibilizar lo que no se dijo y lo que se obvió en todo este proceso. Y, por otro lado, en medio de un proceso donde se llevaba a cabo adelante una movilización que tenía carácter nacional, pero que también se llevaba adelante en Córdoba, contra el gatillo fácil y la represión policial, que daba cuenta de que este caso que hoy está en juicio no es aislado, sino que es parte de una política sistemática que se está dando lamentablemente en la provincia de Córdoba y en otras provincias del país. Y por eso, como parte incluso de la cobertura colaborativa, lo que vamos a escuchar ahora es una entrevista que se le realizaba 12 horas antes de la sentencia a Viviana Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre, que también fue parte y acompañando esta movilización. Y es para acompañar a estos otros papás que estamos en la misma lucha, pero aparte, yo te aclaro una cosa, digamos, mañana sabemos que va a haber una sentencia, pero el juicio no nos respondió por la desaparición de Facundo. O sea, yo no sé si Facundo está muerto o no está muerto, está desaparecido. En el marco de la movilización que se realizó hoy, unas horas antes, violentamente reprimieron y llevaron detenidos a los hijos de Lorena Barraza en un claro acto de querer aleccionar y que no se produjera esto que está sucediendo hoy. ¿Qué reflexión tenés vos, digamos, que has sufrido todas las violencias del Estado posibles desde hace 3 años y medio? Y que ellos asustan así, ¿me entendés? Asustan eso. Yo me contacté con Lorena justo cuando estaba pasando esa situación. Y bueno, es para frenar, o sea, pero el hecho está, digamos, no somos invencibles porque no tenemos la impunidad, el poder y la corrupción que tienen ellos, los contactos, pero bueno, uniéndonos todos, seguro que sí. O sea, nada, yo te digo, yo esta madrugada he tenido varias visitas en mi casa, que he sentido cierto ruido, y puntualmente dentro de mi casa, o sea, adentro de lo que es el patio de mi casa. Bueno, termino yéndome a dormir a otro lado, nada más, pero... miedo, te da miedo, más vale que te da miedo. Y ellos tienen todo un poder y tienen... pero no hay, hay que seguir, no hay que bajar los brazos. Muchas gracias. Y escuchábamos allá a Viviana Alegre en la movilización que se realizó contra el gatillo fácil y la represión el 27 de agosto, el jueves pasado. Un poco allí mencionaba, ¿no?, cómo esperaba el preludio de esta sentencia, que también mencionaba José en cuanto a las particularidades y las características de una sentencia anunciada, por decirlo de algún modo, y donde ella mencionaba lo importante de la unión en la lucha y de llevar adelante la lucha entre todos y todas para hacer frente a bueno, a lo que implica el aparato estatal en estas cuestiones. Como reflexión de esta cobertura colaborativa, ¿qué balance han sacado, qué experiencia de poder brindarle esta particular margen, esta particular manera de ver a la comunicación en un caso atravesado por tantas variables y sectores, ¿no? También. Primero que se ha podido generar, digamos, una instancia colaborativa muy importante donde participaron muchas personas que provienen de la comunicación y algunas que se zambulleron en la comunicación uh-huh. para hacer esta cobertura, lo cual eso ya en sí es todo un desafío, porque articular una cantidad importante de personas, es decir, aproximadamente hacer 20 personas con distintos niveles de responsabilidad o tareas que se fueron tomando, y a su vez poder mantener, garantizar una crónica diaria que se vio y que está reflejada en la página en sinfacundonohayjusticia.com, que esa crónica tuviera un texto, hubiera fotos, hubiera entrevistas, algunos en audio, en algunos casos videos. Bueno, realmente era todo un desafío, ¿no? Un desafío porque era, por un lado, la cantidad, pero por otro lado también la cantidad de información que se podía generar, pero también una calidad de información que no saturara, pero que a su vez no nos quedara con un sabor a poco, y que a su vez además pudiéramos sentir todas las personas que participamos que había una satisfacción con lo que se estaba generando. Por supuesto, no siempre del todo, pero se lograba, digamos, una aceptación bastante plena por parte de todas las personas que participan de la cobertura. Lo otro, que la página como experiencia sí se nos cayó, como dato, se nos cayó tres veces, uh-huh. Y esas tres veces que se cayó la página era por visitas. Claro. O sea que la página se caía porque había una cantidad importante de personas que estaban durante los días del juicio, lo que duró el juicio, que estaban acudiendo a la página. Entonces, teníamos que pedir que nos dieran más ancho de banda para que pudiera la página circular bien. Eso nos demostró, desde un punto de vista cuantitativo, que la página, digamos, no únicamente corría entre las personas que nos conocemos uh-huh. y algunos otros círculos allegados, sino que evidentemente ha tenido una trascendencia. Lo otro que también nos parece que queda como algo muy importante es que se puede hacer ese tipo de coberturas, que por ahí estamos acostumbrados, a lo mejor quienes venimos haciendo, habitualmente no se hacen coberturas de juicio. Lo más común es, claro, ir a una marcha, ir a una protesta, ir a un centro vecinal, y gente invitada en el piso, etcétera, pero no digamos hacer una cobertura de un juicio, donde también está atravesado por un montón de tecnicismo lo que se dice en la sala de audiencia, y eso puede inducir a errores involuntarios, pero errores en sí. Entonces me parece que también eso fue otro gran cuello de botella a resolver, y se demostró que sí se puede hacer y que sí se puede garantizar inmediatez, cantidad de información, calidad de información, contenido que inclusive fue usado como insumo para otros portales o otros uh-huh. medios de comunicación pudieran también tomar como fuente primaria lo que estábamos generando. Entonces el resultado desde este punto de vista es más que positivo, pero sí, todas las personas que participamos de la cobertura nos quedamos lamentablemente con un sabor a injusticia, un claro. sabor a ausencia que realmente preocupa, porque que haya una persona desaparecida en Córdoba y que el tribunal como resolución tomara que recomendara que se hiciera alguna investigación en torno a saber qué es lo que pasó con Facundo, digamos, uno por ahí a espera de la justicia, más cuando han pasado 3 años y medio, uno se imagina que el primer juicio tenía que haber sido por la desaparición y a partir de ahí ir desencadenando. ¿Quién lo mató? Si se lo mató, ¿quién lo mató? Y pensar todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí, digamos, no nos quedamos y pensábamos que la cobertura terminaba el día de la sentencia. Cuando, como lo decías vos al principio, la Cámara 11 del Crimen dictaminó 12 años de cárcel para Rearte, la absolución de Monge, que sería quien estaba imputado de haber sido, en este relato que se construyó, el que lo mandó al incinerador a Facundo, y la responsabilidad sobre un joven que en su momento era menor de edad, digamos menor de 18 años, y que, bueno, este joven, este adolescente, bueno, por esa situación no va a ir a condena, digamos, desde el punto de vista que va a estar preso. pero a los postres, y decíamos un rato, lo que ocurrió fue que, y pensábamos que el día de la sentencia, el viernes 28 de agosto, terminaba todo, lo que ha sucedido es que se ha ventilado y se está poniendo serias dudas sobre la testigo estrella, como se ha autodeterminado, que sería quien ha visto todo y que en base a ese relato termina de cerrar toda la historia, y que al parecer estaríamos en presencia no de una persona que estuvo únicamente, que dice haber estado en el lugar del hecho cuando lo asesinan a Facundo, sino que estamos ante una persona que aparentemente tendría este tipo de colaboraciones para con la policía para resolver casos complicados donde ella es la testigo, donde ella termina viendo justo los elementos que terminan siendo los factores que después son los que tienen el peso para decir, bueno, sí, si acá hay una persona que dice que lo vio a él como mataba a este otro, no hay más que discutir. Uh-huh. Entonces, esto nos da una sensación, estamos momentáneamente en una sensación de que esto va a seguir dando coletazos, pero por sobre todas las cosas, la necesidad de que se genere una investigación seria, comprometida con la familia para saber qué pasó con Facundo, y por ende esperamos que se dé, no existe nada de esto todavía, pero un juicio para que se pueda investigar qué sucedió con el cuerpo, la vida de Facundo Rivera Alegre. Sí, así que seguramente va a seguir siendo un tema en el ojo de la tormenta que vamos a estar siguiendo muy de cerca. Bueno, felicitaciones por la impresionante cobertura que realizaron durante todos esos días, que como bien decís, seguramente va a seguir produciendo material y que ha sido fuente de consulta para muchos de nosotros y nosotras a la hora de saber desde dónde sacar información realmente real de lo que estaba sucediendo, que con todas esas contradicciones realmente la necesidad de que hubiera un equipo de casi 20 personas encima de lo que fue cada una de las sesiones nos parece más que importante. Llegamos ya al final del programa en el ojo de la tormenta aquí desde Radio Zumbalatura. No nos quedan más minutos. José, muchísimas gracias por la visita. Gracias, José. Por favor, gracias a usted y gracias, Zumba, por ser parte de la cobertura también. Y bueno, también les debemos para el próximo miércoles el bloquecito cultural. Vamos a tener un acústico que, como siempre, van a poder ver por el streaming TV de la radio. Van a estar visitándonos las Tranqui Panqui. Nos vamos escuchándolas para hacer el preanuncio, el preludio de lo que va a ser el miércoles que viene, cuando podamos hacer el bloque cultural en el ojo de la tormenta. Así que nos encontramos nuevamente el próximo miércoles a las 16 horas por Radio Zumbalatur 99.5 en el dial o www.zumbalaturba.com.ar. Nos despedimos, muchas gracias.